@RadioQCL FM. Búscanos en Facebook como QCI Radio FM. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición del programa La Otra Cara. Si pueden notar, se escucha un poquito más de silencio en el sonido. Bueno, en el, no en el sonido, sino en el ambiente se siente más tranquilo, debido a que nuestra colocutora, Caro Castañeda, no se encuentra aquí. Sin embargo, aquí tengo el honor de presentar a Virginia Macías, quien nos hace el favor de acompañarnos en esta edición. No, pues muchas gracias, Agus, por invitarme. La verdad, ahí sí como que un poco de nerviosismo, pero pues aquí estamos. Primera vez que está transmitiendo, démosle una calurosa bienvenida. Y bien, el tema de hoy, vamos a tratar de explicar cosas chuscas o detalles que a veces dan coraje acerca de lo que es el amor. ¿Por qué escogí este tema el día de hoy? Bien, como muchos de nuestros, además de eso, se ha dado mucho los casos en los que relaciones que han empezado el año pasado, al menos donde con las personas con las que yo estoy conviviendo, la mayor parte de los casos terminan y parece epidemia donde parejas truenan y todo el mundo se queda solo, empiezan las relaciones y se terminan así vilmente. Incluso yo fui víctima de eso. No sé si sea por parte de, sea una nueva etapa de la sociedad, sea cosas por el estilo, pero sí el tema de por qué cuando, qué tienes que hacer, ¿no? Para evitar el friend zone o en el peor de los casos el family zone. ¡Exacto! Del cual no hay rescate. Sí, exactamente. Sí, por la cara que estoy viendo en producción, déjame explicarles lo que es el Family Zone. El Family Zone es aquel donde te rechazan. No. Es aquel donde te rechazan diciéndote: ah, es que sí te quiero, pero eres como un hermano para mí. ¡Exacto! Es un nivel más o sea, te aprisionan más que el Friend Zone actual. No, pues sí, mira, ahorita que comentabas que es una epidemia, bueno, pues es que ya se va a acabar el mundo, ¿no? Eso dicen. No, se supone que la Tierra se acerca un cambio. Los que se acaban somos nosotros. Ah, bueno, se acerca un cambio, pero pues es una etapa que tenemos que vivir, pero sí, es horrible llegar a ese momento. ¿También lo has visto? Lo que lleva del año, donde sí, parejas alrededor nomás van cayendo como... Caen los corazones, más bien los pedazos de los corazones. Sí, pero no... Yo siento que es la etapa que todos tenemos que pasar, pero sí, sí se está viviendo mucho. Es raro, ¿no? Porque, o sea, te enteras de que, por ejemplo, en un grupo de 20 amigos pasa uno, dos, pero en esta ocasión exactamente 15 acabaron. Sí, y te preguntas, ¿por qué sigo solo? No, dices, yo no fui de esos 15, pero ¿por qué sigo solo? No, yo sí fui de esos 15 y ahora me pregunto también, ¿por qué estoy solo? Sí. Tiene su lado bonito. Por ejemplo, el otro día estaba oyendo a alguien que decía: ay, las 10 maravillas de estar soltero. Pregúntale a alguien que lleva 5, 10, 6 años así. No. No, si yo con 3 meses. Preguntan con mis compañeros cómo ando. ¡No es cierto! Siempre tratas de tener la sonrisa, ¿no? Es como que lo que te caracteriza. Sí, o sea, ya depende de la fortaleza mental y sentimental de cada quien. Sí. Exactamente. Entonces, ahora, una de las cosas por las cuales también vamos a tomar en cuenta esto es de que, ok, ya eres soltero, pasa la epidemia y quieres comenzar de nuevo, ¿no? Quieres, sí, buscar, digo, es por la misma necesidad humana de tener a alguien, empieza pero a buscar. Velo de esta manera, o sea, así como dices, todo el mundo se quedó solo. Excelente, yo puedo buscar a alguien, aprovechar esa oportunidad y... Exactamente, o sea, con la persona que dices: ah, mira, ya por fin estás solo, vas y... sí te quiero, pero como un amigo. Eres como un hermano, okay, para mí, una hermana. No, deja de eso. Eres como mi madre. Sí te han dicho, consejos, ¿verdad? Sí. Así es increíble. Pero sucede. Es parte del family zone, o sea, ya no es como hermano, ya no es como primo, sino ya como madre. Sí, ya te pusieron en un grado que, híjole, estás en un pedestal tan grande que ya no te alcanza. Exactamente. Ahora, una de las cosas más curiosas que ha sucedido, no sucede en todos los casos, sin embargo, entre más los maltrates, más te siguen. somos masoquistas por naturaleza. Yo sinceramente no entiendo por qué. Pero nos, o sea, gusta. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Por ejemplo, yo he estado conduciendo ahorita aquí en lo personal. He estado dirigiendo un experimento. Un experimento en el cual se basa en maltratar a una de mis amigas. Creo que ya te había comentado algo de esto, sí. Pero para los radioescuchas, para que sepan, sí intenté algo con esta persona, pero me mandó al Family Zone. Me señaló como su hermano en Facebook y dije, bueno, pues no tengo nada que perder, ¿verdad? Empecé a tratarla como hombre, como trato a mis amigos varones. Ahora de príncipe no me baja. Y eso es lo que no entiendo, ¿por qué? Porque si se les trata mal, ¿por qué se sigue? O sea, deberían de seguir al que las trata bien. Fíjate que sí debería ser así, pero en muchas situaciones se da todo lo contrario. Simplemente velo en las parejas ya formadas que llevan años. Si el hombre es bueno, la mujer es mala. Si la mujer es mala, si el hombre es malo, la mujer es buena. Entonces se da esta situación. Entonces no solo se puede decir que es de nuestra generación y nada de eso, sino ya se viene dando desde tiempo atrás. Entonces como que nos gusta que nos maltraten o yo no sé, pero existimos esos pocos que no queremos que nos maltraten. ¡Exacto! Pues sí, existimos y en realidad sí somos pocos, pero ya cuando la gente o cuando la mayoría dice que el color de, no sé, de la pared es blanca, cuando tú la ves verde, la de blanca no las vas a poder bajar. Pues sí, pero por ejemplo, tú podrías decir, si no puedes con el enemigo, únetele. Pero no vas a hacer eso, porque tú eres de esos pocos que dicen, no voy a ser igual. Pues quién sabe, o sea, yo estoy en contra de que se les trate mal a las mujeres, sin embargo, es como con el género musical, el reggaetón. Además de que muchas estamos en contra del género, hay mujeres que bailan, pero parecen, ¿cómo lo puedo decir de una manera sencilla y decente? No. Bueno, parecen personas de la vida galante. No, okay. Y les molesta que les digan así. Sí, o sea, yo me había fijado, por ejemplo, esas mujeres que utilizan minifaldas y todo eso, y los escotes y todo eso, ¿por qué todo el mundo me mira? ¿Qué es lo que quieres? Que te volteen a ver, por algo lo estás haciendo. O sea, digo, por algo enseñas la carne, ¿no? Sí, o sea, exactamente, y es lo mismo. Por algo estamos queriendo que nos traten así. Pero la pregunta es, ¿por qué? Fíjate que esa es una pregunta muy buena. Bueno, recuerden de que, no sé, yo estoy checando generalmente el muro de Radio Cusey FM. Entonces, cualquier duda, comentario, mentada de madre, también es válido, chiste, háganoslo saber y nosotros con mucho gusto, si mandan saludos, obviamente los enviamos a través de este medio. ¡No es cierto! Si son mentadas, nos los vamos a reservar y yo los contesto a través de Facebook. Y de ahí en más, pues lo que sea es bueno, ¿no? Y vámonos a una canción, vámonos a una rolita. Esto, si no me equivoco, es Carla Morrison, Una Salida. Bien, vámonos con esta edición que va a ser también de música en español. Por favor, no se despeguen, esta es La Otra Cara, continuamos. Estoy tan perdido.

Bien, estábamos hablando acerca del amor, de sus otras consecuencias, porque ya sabemos que el amor entre dos personas es mágico, maravilloso. Sin embargo, ¿qué pasa cuando te mandan al friendzone o al familyzone? Que ya es como los de, ah, es que te quiero como amigo. Ahorita en el bloque anterior nos estaba explicando aquí, Vicky, que a ella le dan la zona de madre. Le dicen, no, es que tú eres como una madre para mí, ¿verdad? Pues vete a... Eso no fue el caso. Termina siendo la madre de forma que dices, ¿y ahora qué hago? Consiento al niño, no me queda de otra. Bueno, bueno. Hay veces que consientes al niño y la verdad se sale uno ganando. Sí, o sea, sale una amistad muy bonita. Pero te dices, ¿en qué momento? Como un video que estaba viendo ayer, dice, ¿en qué café nos hicimos amigos? ¿En qué café me volví su madre? O sea, ¿no? En la... Sí, suele pasar. Más cuando tienes amigos hasta cierto punto de tu misma edad o menores, ¿no? Sí. El problema es cuando ya te pasa con alguien mayor, dices... ¡Ay! ¡Qué oso! ¡Qué horror! Aunque te das cuenta de que, bueno, cuando te dicen eso, me ha pasado, que tristemente creo que nos ha pasado a la mayoría... Cuando un amigo mayor que tú, y a veces hasta con 5 o 7 años mayor que tú, te dice eso, dices, bueno, qué bueno que me lo dices antes y no me di cuenta después. Sí, o sea, darse cuenta antes sirve mucho, pero sí, también dice, ay, ya llevo camino recorrido, o sea, que pues, ¿dónde quedó todo lo que hice, todo el empeño, todo? En ninguna parte. Sí. En una bella y lindísima amistad. Sí, que dices, oye, bueno. Eso sucede, la verdad, ¿eh? Sí, eso, no, o cuando la persona que te gusta, dices, bueno, haces todo lo posible para que se dé cuenta que existes, te sale con eso, sabes que eres casi mi hermana y... Oye, ya estabas lista para dar esa blaza, ¿eh? No, espérate, lo peor, ustedes como sea se pueden detener, nosotras tenemos que esperar a que se les ocurra. Sí, o sea, una debe de estar esperando, y deja de eso, una está esperando así como que el momento para de, ay, me voy a hacer la del rogar, ¿no? Entonces estás esperando el momento que te lo diga, y así cuando, pues le vas a decir, no, y te dices que solo te quiero como me dices, ni siquiera me dio la oportunidad de negarme. Desgraciado, no, ¿sabes qué? Ay, parece chiste, de hecho lo cuentan como chiste, pero sí ha pasado, tristemente a mí me pasó, de que estás ahí... Te dice, tengo algo importantísimo que decirte. Dices, ya cayó. Y te dice, ¿me podrías ayudar a que tu amiga fulanita se fije en mí? Y así de, ¡muérete, maldito! No, ese sí ya de plano, sí, merece. Déjale de hablar. Una bola de golpes. No, ¿por qué? Es que, no, ¿cómo? ¿Qué pues? Ahí no. Está una de tonta. Bueno, cuando estás en la secundaria, por decir, es cuando más pasa, ¿no? Ah, era en la secundaria cuando tenía que pasar. Bueno, hablando... las dos ya se proyectaron, ya. Ahí quedó, las dos se proyectaron. Fue la hablando, secundaria, pasó. Hablando en promedio, ¿no? O sea, no, yo sí acepto que a mí sí me pasó. En la secundaria, eso que acabo de platicar, me pasó. Bueno, ya en la prepa y ya aquí en la facultad ya es un poco menos notorio. Sí pasa, pero no tan feo. Mínimo, no te quedas tanto con el chavo. Ay, yo siento que, fíjate, mientras nos vamos creciendo, más vamos madurando, pues. Obviamente. La preparatoria. Algunos. Déjame a mí y a mis Pokémon en paz. ¿Quieres? Sin comentarios, bueno. No, pero por ejemplo, ya estás en facultad. Se supone que ya estás buscando a gente de tu mismo nivel, o sea, ya estás estable y todo eso. Y también se da. Entonces sí. Ya es cuando dices, ya creció más el sentimiento, ya viviste más cosas, ya conviviste más con la persona. Y tómala que te salió como un niño de secundaria, o sea, ¿no? Sí, dices, ¿qué onda? ¿Dónde? ¿Todos esos años que pasaste de la secundaria para acá, que te quedaste en pausa o qué? Pues sí. O sea, no maduró el tipo. O sea, se brincó esa etapa. Pero sí. Sí, es horrible. No, no sé si te... Yo en lo personal a mí me funcionó. Yo sí estoy hablando de mi experiencia personal. Llevaba 3 años conociendo a un chavo que la verdad sí me latía desde que lo conocí. Me latía 3 años de amistad. Y era de que... Bueno, cuando lo conocí tenía novia, tuve que respetar. Tuve que respetar, decir, bueno, pinto mi raya, no hay bronca. se da el punto en que terminan y dices, ah, sigo, ¿ah? No, ese nos pasa a todo el mundo. Dices, tiene mi oportunidad. Y nada. ¿Sabes qué? Me desesperé, yo le dije, ¿qué onda? Tenemos tantos años de amistad y la neta se me insinuaba, mas nunca aterrizaba nada. Afortunadamente, 3-4 años después, ya estoy a punto de amarrarlo ahora sí bien. Por eso le pido a la audiencia y al operador que nos den un minuto de silencio, por favor, por esta pobre alma. ¡Ah! Es que en serio, funcionó y vaya. No sé, y luego le pregunté, ¿te habrías animado a decirle a nadie? Y me dice, no. No, y deja de eso, o sea, una como mujer dice, no, es que yo no debo decir nada. Yo no voy a decir nada. Y dice, es que no me va a decir nada. No, sinceramente. Sí, no. O sea. Se tienen que arriesgar, valga, sí. Suceda lo que suceda. Lo peor que te pueden decir es que no. Exactamente. Ya, descartas todo eso, lo tiras a la basura y vamos al prospecto que sigue. Sí, capítulo que prospecto que sigue, no se da el mundo. Ok, aguas hombres, quiero hacer una nota aquí para los hombres. Así piensan las mujeres en su mayoría. Pongan atención porque sí es importante que sepan, ¿no? Esto a lo mejor se puede dar para estudio. Es la caja negra esto de aquí. Y por favor, está grabando, ¿verdad? Ok, perfecto. Esto le vamos a llamar la caja negra para que se utilice para su estudio. A ver si podemos llegar a desenrollar el misterio. Bueno, vamos. No es cierto. ¿Como velitas o capillitas? Ah, no. No, la verdad yo no. No, pues a ti ni quien te pele, mi chavo. Ay, qué pues. No. Me lo acabas de hundir. Bueno, en algún lado debe estar Trolustina, te está buscando. Y por favor, tú no le digas que lo quieres como amigo. Ay, no. ¿Sabes qué? Algo que yo le comentaba antes del programa, la palabra amigo o amiga debería estar prohibida. Sí, porque sí. Sí, jamás, realmente. Bueno, la amistad entre hombres y mujeres puede darse. Sí, y es muy bella. Pero ¿no es tu familia? Sí. Primera vez que la traigo para que discuten lo que es locución y vea con lo que me paga. No, bueno, pues las dos. Que es muy buena locutora, lo debí haber traído antes. Bueno, si no te invita, de mi parte estás invitada. Ay, muchísimas gracias. A mí me encantó venir. Pobre. No, sí. Pero pues sí, sí está permitido la amistad. Pero ya cuando cada 5 minutos te dicen amigo. No. Sí. Bueno, vámonos a una pausa comercial. Ahorita le seguimos, que me están tirando aquí con todo. Ahorita le seguimos con esto. Esto es Ausencia de Cocina de Enjambre. Nosotros continuamos, no se despeguen. Escuma. Cusei Radio. De Guadalajara, México. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2 a través de CuseiNetwork.net. Perdón, señor cardenal. Chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseiNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusei. Sean bienvenidos a este tercer bloque. Ah, qué segundo bloque acabamos de pasar. Este tercer bloque. Acabas de pasar. Ya me estoy divirtiendo mucho. Sí, se nota. En mitad también. Sin comentarios. Es que en serio es divertido hacerte desatinar con lo que dices. En vez de poner la otra cara, vamos a poner, échenle carrilla a la Agustín. No, me sigue gustando la otra cara, gracias. Sí, sí. Bueno, ¿en qué estábamos? En que es muy bonita la amistad entre hombre y mujer cuando son parientes. ¿Ah, bueno, sí? No, yo sí tengo muchos amigos hombres, y sí me llevo muy bien con ellos. Y la neta, es muy chistoso cuando te dicen, eres como mi hermana. Así de, te la creo como hermana, pero hermano. No, ahí ya fue grado superior, o sea, ya te puedo contar absolutamente todo. ¡Y te lo cuentan! ¡Sí! O sea, que es lo peor, que dices, ¡ay, Dios, por favor, no seas tan gráfico! Y eso sucede en el friendzone, ¿eh? Porque cuando una persona realmente quiere contigo, no te menciona nada. No, pero cuidas cada detalle de lo que mencionas. Exactamente. Y cuidas de no mencionar la palabra amigo. Exacto, pero... O sea, Pokémon. Ni modo. Ya aprendí la lección otra vez. Cuando estás quedando, no menciones que te gusta Pokémon. Sí, sí, la verdad. Me espero hasta que esté el dado, esté el sablazo dado. No, sí, o sea, ya cuando esté a punto de dar el sí. O que ella diga primero la palabra Pokémon. ¿Quién sabe? Pero no creo que pueda decirle me gusta Pokémon si después de ella dice odio a Pokémon. O sea, acaba de decir la palabra Pokémon. Bueno, pero si ella primero lo menciona de que está de acuerdo contigo. No, tienes, mira, lo primero que haces es típico, no eres realmente tú, no. Vas buscando qué le gusta, qué no le gusta, creo que ese es el error, buscas tanto sí. Lo que le gusta que... Te quieres convertir en el ideal de la persona cuando no lo eres. ¿Y el ideal es para volverlo amigo, entonces? ¡Qué horror! O sea, sí, pero no sé a ti si te ha pasado, pero bueno, aquí como no hay muchas mujeres, tiendes a tener que tener amigos hombres. Y sí. Salen con la de vamos a pistear. Y dices, bueno, pues las mujeres pisteamos. Dices, bueno, no hay bronca. O a pista me tomo dos chelitas y no te... Pero se ponen bien estúpidos, ¿no? Y tú, pues todavía en tus cinco, ¿eh? Dices, no voy a pistear porque esto es hora de buitre. Y empiezan bien pedos a decirte que eres como su hermano. Oye, como que estás confundido. Sí, ¿no? ya me cambiaste. Ahí sí ya no hay regreso, ¿no? Sí, ya no. O sea, ¿qué onda? Nomás porque no sé. Ni idea, no. Es más, tengo muchos amigos que me han dicho eso y no tengo idea de por qué. O sea, no. Te quedas, bueno, ¿qué onda? Esas, ¿qué les pasa? ¿Sabes que les hacen falta amigos? Sí, la verdad. Pero pues. O te quedas así de. ¿O sus inclinaciones serán diferentes? Yo me lo he preguntado muchas veces, pero no. No, la verdad es de que ya razonándolo fríamente dices, bueno, ya te ven a un grado de confianza tal que ya la diferencia de sexos ya no importa y te tienen la confianza para contarte cosas que a veces no quieres oír. Sí, o sea, pero es muy bonito porque cuando lo logras ver como tú dices, fríamente y no con el corazón de por medio, dices, va, es una amistad muy linda y todo eso. Pero también, por ejemplo, a nosotras veces no nos ha sucedido a nosotras el hecho de que nosotros vemos a alguien como un amigo, pero exacto, o sea, no nos ve como una amiga, pero nosotras no nos damos cuenta. Es cierto, sucede a veces. Sí se dan cuenta. Bueno, hay que ser, bueno, siendo aquí la otra cara, hay que ser realista. Se conecta con muchísima, muchísima facilidad. No todos, verdad. Algunos no. Algunos no, pero sí, discúlpame. La gran dije mayoría. No todos. Tú eres casi excepcional. Pasa una chava y lo veo como un Pokémon raro. O sea, se me va a notar en la cara o fuerza. Sí, o sea, le salen los ojitos, le salen patitas y va detrás de la chava. ¡Por favor, por favor! Mira, yo te seré sincera. Si a mí me sucede la situación, yo aplico la de corre. O sea, no lo voy a volver mi mejor amigo. Sí. Porque lo voy a lastimar. Sinceramente, prefiero que me vea como la más desgraciada del mundo, pero yo no lo voy a lastimar. Bueno, de hecho, ahorita como adulto igual, ¿eh? De hecho, sí, eso, pero eso no es se va a quedar con la otra cara. O sea, independientemente de si la persona con la que quieres te corresponde o no, vas a terminar sufriendo. Y eso es a lo que te arriesgas. Ah, siempre, sí. Aún así seas lo más cortés y lo más blando y lo más, ¿cómo se puede decir? Empático posible, vas a terminar lastimando a esa persona. Un minuto, dijeron operación. Ah, no, se fue un comentario aparte, entonces. Sí. Continuando. En realidad, cuando tú entras a una relación y las cosas realmente no funcionan o no es lo que tú esperabas, de todos modos alguien va a tener que salir lastimado y de eso se trata. El amor se trata de dolor. Es lo que te estaba diciendo. El amor es es una liga. La estás sosteniendo por ambos lados, cada quien tiene un extremo. Si uno la suelta, el latigazo es para el otro. Sí. Así, definitivamente, no hay de otra. Pero es muy padre cuando eres adolescente, te diste cuenta que le gustas a fulano, pero te gusta a su amigo. ¿Qué haces? No, el otro día estaba viendo una imagen que decía, ay, mi amor, ¿solo me amas a mí? Dice, no, yo también, voy a amar amo a otra mujer. Dice, una mujer, que pues es de tu misma sangre. Ay, mi amor, nuestra hija. Dice, ¿tu hermana te dice mamá? Sí, tienes razón. Pero ya en el caso de una, la verdad, a veces tanto nosotras como los hombres, porque también se da lo que estábamos diciendo hace rato, es de que eres súper amiga y te utilizan para que le arrimes a tu amiga. Sí. Igual ellos, cuando ves que te gusta y ya le dijiste que no hasta en todas las formas, maneras posibles y que te sabes, dices, bueno, pero te lo conoces al amigo y dices, wow. Sí, es perfecto. Sí, entonces, ¿qué haces? Utilizas al pobre mono que por más de que le dijiste que no, ahí sigue como garrapata. Ahora eso es perseverancia. No es hacer garrapata. No, y a veces, sí, funciona. Puede ser que después de tanto tiempo digas, ¿por qué no lo volteé a ver? Pero ay, sinceramente. No, pero estamos hablando de 20 años después y cuando ya tiene una nómina de 4 cifras. No. O sea. No, 20 años después yo te podría decir, ya voy perdiendo las esperanzas. No, pero ¿cuántas veces no pasa de que conoces a alguien en la primaria? Y cuando recién empiezan así como que las pinches hormonas a hacer su maldición. ¡Qué caos! Y te lo encuentras 15, 20 años después, ya están en los veintitantos los dos. Y dices, ¿por qué no lo vi? No, es que vélo de esa manera, o sea, ya vivió todo lo que tenía que vivir. Tú viviste todo lo que tenías que vivir. Cada quien recorrió su camino y dices, bueno, pues. ¿Ya se le quitaron las pecas y los barros? Sí. Ay, no, hay que ser honestas. Pero, por ejemplo, si lo tuviste durante todo ese tiempo, ¿no lo vas a saber valorar? Pues no, la en verdad. En cambio, ahí sí hubo un distanciamiento y dices, bueno, no lo volví mi mejor amigo. Bueno, eso sí. Bueno. Ya llegamos al final del tercer bloque. Todavía falta uno, no se alegren todavía. Nosotros somos la otra cara. La próxima canción es Soñaré de División Minúscula. Nosotros continuamos aquí en La Otra Cara. No se despeguen. curarme. Estas drogas solo logran enfermarme más. Que te extraña, que mañana pueda ser un poco peor. Seré frío, pero honesto. Cada vez que yo te digo que no puedo prometer un por siempre, ni siquiera sé si puedo uno. Todo lo que diga esta noche, olvídalo. Soñaré contigo si puedo dormir. Las noches son largas. Es predecir y decir perfecto es mentir. ¿Por qué no mejor sentir estos labios, estas manos que no paran aunque estoy tan débil de intentarlo y fallar tanto? Las marcas en mi trazo dicen no puedo. De la tarde, en el programa de La Otra Cara, con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Es esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusei Network Radio. ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Bolters. Mentes trabajando. Usted escucha Cusei Network Radio a través de CuseiNetwork.net. Bueno, sean bienvenidos a este último y cuarto bloque de esta edición de este programa llamado y titulado La Otra Cara. Estamos hablando acerca de las cuestiones amorosas que generalmente se ven muy seguido, pero solamente las puedes ver cuando no estás enceguecido por Cupido. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, algunos odiamos a Cupido. De hecho, todos odiamos a Cupido en algún... En alguna parte de nuestra vida. Sí. Sí. Tengo todo un equipo de inteligencia buscándolo. Y yo no lo encuentres, me avisas. No, yo ahorita estoy a favor de defenderlo. No, es que tiene un punto muy bueno. Todas las experiencias que vives son por una razón. Te hacen crecer. ¿Estás de acuerdo conmigo de que hay mucha gente que no puede tolerar ese tipo de experiencias o circunstancias que los hacen tomar medidas bastante drásticas? Ah, claro. Y ese es uno de los puntos que me gustaría enfatizar. O sea, te puede llegar tanto el sentimiento de, no sé, despecho, depresión, dolor, que puedes incluso llegar volverte a ser emo. Contra tu vida, yo nunca soy emo. Volverte emo. Perdón, se me lengua la cara. Suele suceder, combate el crimen en la noche. Strike. Bien. Sí. Entonces, lo que les venía diciendo, creo que fue el principio del bloque pasado, en realidad las experiencias que vas a pasar a través de lo que vendría siendo el tema del amor es básicamente dolor, no hay otro sentimiento, es dolor. O sea, te la puedes pasar chido mientras dure, pero cuando acabe, pues te vas a sentir mal. Y entre más tiempo pases en una relación, más te va a doler. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que te duele en la mayoría de las ocasiones no es el que no haya funcionado, no es el que no te haya hecho caso, es que no sabes los por qué. Pero cuando llegas al punto en el que dices, ¿sabes qué? No me importa el por qué, es cuando dices, va, dices, está bien. Pero sí, duele el por qué y todo eso. Pero yo... en lo que he vivido te puedo decir, descubrí, no te duele el amor algunas veces, no te duele el porqué, te duele el orgullo. Sí, que uno se ve al espejo y dice, ay, qué bonita estoy, ¿por qué no me ves? Pero por ejemplo, si dice, o sea, de lo peligroso que puede ser es, no es el cuando volteas al espejo y dices, qué bonita soy, es cuando dices, ¿qué está mal en mí? ¿Por qué no lo ve? Y es cuando entra la depresión, viene el dolor, o sea, amor y dolor son hermanos, no nos queda de otra. Cuando uno acaba el trabajo, el otro viene a limpiar. Sí, yo convivo generalmente con el más chico. Dolor. Bueno, es que se puede decir que, vaya, hay un sector de la población en el cual yo me incluyo que no te echas la culpa. Sí, o sea, no tienes por qué echarte la culpa. No, dices... Pero, por ejemplo, lo que él se refiere es las personas que sí se echan la culpa. Exacto, sí. O sea, ya les vino la depresión, ya no los puedes sacar. O como decíamos, bueno, volviendo, recapitulando algunas cosas que se dijeron fuera del aire, como cuando de repente estás conociendo a alguien, voltea 3 segundos a... Bueno, además les pasa a ellos. Voltea a la chica que están conociendo 3 segundos y de repente se va. Y yo creo que ahí lo que les duele es... ¿Qué pasó? Sí, no, es que en realidad es la incertidumbre. No, deja de la incertidumbre. Es que en una reacción así de temprana y sin motivo, el hombre tiende a ser más analítico, más pensamiento lógico. Entonces, trata de buscar una explicación para eso y no la encuentra. Nunca la vas a encontrar. De ahí viene la frustración. Sí, pero debes recordar que el idioma femenino entre mujeres. Vaya, con 3 segundos ya hiciste toda una conversación y con nada más con voltear a ver a tu amiga. Ya que te criticó. Uf. Ah, sí. Hasta si te vas a quedar calvo a los 60 años, o sea, casi. Una compañera, por ejemplo, en este caso, que es la que te cae mal, voltea, te mira, y volteas con un amigo y dices, ¿viste? Con el desprecio que me vio, todo lo que quiso decir, esa tipa me barrió de pies a cabeza. Y el tipo voltea y dice, ¿qué te hizo? Pasó, no te volteó a ver, sí. O sea ya está súper enojada porque ya sabes todo lo que te dijo. Porque ahí hubo una conversación, te dijo hasta de lo que te vas a morir. Y el novio se queda así de, ay, qué delicada, apenas si te volteó a ver. Así de, ¡ah! No nos comprenden. No, yo trato de aplicarla de, hay que quererla, si no. Yo también trato de aplicarla, no funciona. No funciona. Está, ya ven, nosotros remamos contra corriente todos los días. ¿Y nosotras no? No, la verdad no, porque nosotros somos más simples, honestamente. No es cierto. Sí, es cierto, somos más simples no nosotros. No es cierto. Nosotros, mira, con el simple hecho de, oye, ¿cómo se me ve esta blusa? O sea, ves, volteas a ver la cara del tipo, y la cara del tipo es como si estuviera viendo dulces en Halloween. Un niño gordito viendo dulces en Halloween. Tienes razón. Ay, te das cuenta. Y nosotras es, pero es que no combina. Pero es que me hace ver gorda. Y el otro estaba hablando como el lobo de las caricaturas de... Sí. Pero fíjate la diferencia. Si realmente quieres a la chava. Exacto. Si no la vas a ver así. Si la quieres, si te das cuenta de que, ¿sabes qué? Se te ve bien en forma, pero busca otro color de ese mismo modelo de blusa. Ahí está, o sea, eso es a lo que me refiero. Nosotros somos más simples porque con nosotros nos vamos a conocer más fácilmente. Nos damos a conocer en cuanto a intenciones, ideas, gustos, honestamente. ¿Intenciones? Intenciones, sí, las intenciones se ven. Sí, sí, realmente sí. La verdad. Bueno. Entonces, a lo que voy es de que ustedes la tienen más fácil a la hora de saber quién sí y quién no. Nosotros no. Nosotros tenemos que ir con un buscador de metales a ver dónde pega la bomba y dónde no, honestamente. Bueno, tampoco te victimices. Mira, es lo divertido, es lo que te estaba diciendo. Mientras más trabajo te cuesta algo, más lo vas a valorar. Sí, eso, estoy de acuerdo contigo en eso. Sí, o sea, ¿para qué la quieres fácil? Es lo que te dije, una historia, te la pongo sencilla. Los muchachos se conocen, se enamoran, se hacen novios, se casan, tienen hijos, tienen nietos, viven, disfrutan, gozan y ya no. O sea, suena como un plan para mí. No, no es un plan perfecto. No. Es una película aburrida. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde está la emoción? ¡Nadie les da gusto! ¡No! Dime, ¿dónde está la emoción? ¿En dónde batalló el chavo? Dime, ¿dónde batalló el chavo por conseguirte? No, pues yo lo envidio porque se la pasó toda madre. Pero la chava se aburrió toda su vida, estuvo a ver a qué hora hay algo aquí de emocionante. O sea, sí, las películas, sí, sí, los libros, las historias tienen su clima. Dices, aquí fue donde se desarrolló toda la historia, donde hubo todos los nudos, donde entraron todas las personas malvadas a destrozar la relación. Y la relación, a pesar de eso, surgió. Puedo mencionar que por eso nos gusta, bueno, a la mayoría, a mí no, pero a la mayoría de las mujeres gustan las novelas y a los hombres el fútbol. Ay, yo he visto hombres muy pegados a las novelas. Bueno, estoy hablando de estereotipos, ¿no? Sí, o sea, sí. Porque es más simple el fútbol que una serie de novelas. Sí, bueno, nosotros llegamos a la conclusión de esta edición. Nos escuchamos la próxima semana de 5 a 6 de la tarde. No, la próxima semana no, hay vacaciones. Entonces, dentro de 15 días, señores, pórtense mal, como dice mi compañera. Mucho. Caro Castañeda, yo soy Agustín Salís, aquí con la señorita Vicky Macías. Un gusto tenerla aquí de invitada, gustazo. Que la volveremos a invitar, va a ser muy seguido en este programa. Eso cree. Bueno, gracias. Esto fue La Otra Cara. No se despeguen, viene una dosis auditiva. Cuídense mucho, felices vacaciones. Hasta pronto. La próxima canción es La Señorita Cara de Pizza de La Cuca. Hasta luego. ¡Señorita! ¡Cara de pizza!